detalles recuerdo traigo en mi mente. Detalles de tu existencia no quiero perder. Aquí los días son siglos y espero una llamada. Aún confiesas que aún me amas, pero sin vida. Si digo amor, ven conmigo, nunca vendrás. Sabías que mis rodillas se doblarán ante ti para decirte lo inmenso que yo te amo. Pero alguien por ahí no permite a que me escuches. Los malditos idiotas te roban la libertad para amarme. Y tú tan confusa en medio del bien y el mal. Y yo sin saber qué hacer con la soledad. El amor verdadero con fuego nos quemará. El amor verdadero auténtico debe costarnos. Dicen que el amor si nos duele es buena señal. ¿Y por qué hacerle muda esta verdad? Las bellas promesas siempre tienen su precio. Ando siempre con mala suerte, ni con qué pagarla. Y mi voz temblorosa te dice, mujer, rescátame. La verdad y la luz enciendes con tu mirada. No insistes entre confusas que tú me afectas. Amarte es como andar descalzo entre espinas. El amor verdadero con fuego nos quemará. El amor verdadero auténtico debe costarnos. Dicen que el amor si nos duele es buena señal. ¿Y por qué hacerle muda esta verdad? El amor verdadero con fuego nos quemará. El amor verdadero, auténtico, debe costarnos. Dicen que el amor si nos duele es buena señal. ¿Y por qué hacerle muda esta verdad?